porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha y después para volver. Cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera. Que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. O que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. Se debe seguir, porque se debe elegir un camino solamente. El camino, tu inicio, y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio. Tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Suerte y pueda volver a verte para poder recorrer, recuperando el placer. Tal vez te abras en la esquina y ya desde la banquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando haya neblina. No esperar, no es arrastrar la cadena, ni vivir como condena. Por eso no hay que olvidarse, y a veces hay que parar, que de tanto galopar, el polvo suele engañar. Y el caballo de bocarse, no te olvides del ayer. Y el caballo de no te olvides del ayer, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Buenas noches, feliz domingo. Aquí estamos nuevamente, pasada la medianoche del sábado y ya en domingo, los Corol, el Nacional Rock en la 93.7 a todo junio. Qué semanito, a qué fresquete. ¿Cómo le va, señor Alejandro Corol? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos arrancando este domingo, sábado, domingo. La verdad, estamos cada vez mejor. Yo escucho el retorno y digo, la verdad, suena bien esta radio, se escucha bien en todos lados, se escucha por internet, se escucha en los taxis, se escucha en los colectivos, se escucha en todo el país. Y hacía frío esta semana, hace frío todavía, pero me parece que hacía más frío en algunos canales de televisión que realmente en la calle, Porque la verdad, uno decía, los mobileros que los hacían emponcharse, poner gorrito, y anda para allá. Y había uno que decía, vamos para Avellaneda, no, vamos para Tres Arroyos. Y la gracia que era mostrar el agua nieve. Va a venir Charlie a hablar del frío hoy, porque seguramente va a decir, agua nieve, no existís, aguante los copos de nieve. Si bien hubo, en algunas zonas del Gran Buenos Aires donde se registra lo del agua nieve y demás, veíamos el otro día en la mañana lo que son las mediciones del rating de canal de cable, de los canales de cable a propósito justamente del frío, y se triplicaban en los momentos, entonces seguían, entonces lo tenían a un muchachito ahí peladito de S5N, lo mandaron a Mercedes, uno de los días del frío a Mercedes, porque así era uno de los lugares más fríos. Y el tipo estaba en Mercedes a las 6 de la mañana saliendo al aire contando cómo estaba frío. Y después al otro día lo mandaban al mismo, a otro lado, a cagarse de frío, claro, digámoslo. Además, sin gorrito ni nada estaba el pelado. Y Confesores, y el otro. ¿Qué fue la vida, Confesores? Y el otro también había uno medio chiquitito ahí de TN. También, que medio ríe, Larry. Estaba como excitado, diciendo, qué bueno, 10 grados bajo cero, como yo les dije ayer. Y yo decía, yo no quiero salir de mi casa, señor. No, los días muy fríos que encuentran aquí en la radio, en el rock, la posibilidad de entrar en calor. Por suerte, haga la temperatura. Pero después vamos a hablar del frío y de la adolescencia. Porque es, uno cuando era adolescente se abrigaba. Era otro el frío. ¿Qué pasa con mi hija Camila, que la voy a deschavar acá al aire? Que no se abriga. Ale, era otro el frío. Está en cuarto año. No, porque no combina con las uñas. Anda. Tienen razón. Hoy es distinto el frío al frío que había cuando uno iba al secundario. Pero no sienten frío. Cuando yo iba al glorioso Nicolás Avellaneda, Nacional 4 de Palermo, y me tomaba el 168 en la calle Cabildo. Sí. Hacía frío, pero me abrigaba. Pero hacía más frío que ahora. Yo tomaba dos bondis para ir ahí, dos bondis, uno hasta el Pirovano, que podía ser el 114, el 107 o el 133, y en el Pirovano, ahí mismo el 76, que me dejaban la hora y cucha. Vos decís que hacía más frío que ahora. Cuando tenías prehora con la Pichi y con la Barchi, vos te bajabas y dos bondis de frío, que hacía, también es verdad que en el bondi hacía más calor. Pero no estaba tan mediatizado el frío como ahora, no estaban los canales de cable. Perdón, no existía la sensación térmica. No existía la sensación térmica, no existía el riesgo país. No existía el blue. No existía la sensación térmica blue. Bueno, también habría que decir que no existía ciertas libertades democráticas. Seguro. Había un montón de cosas que no existían. Pero el frío era otro. Yo creo que hacía más frío antes que ahora. Se analizó y se sigue debatiendo. El gran tema de la semana, entre otros grandes temas, fue el frío. Pero han pasado otras cosas que seguramente a lo largo de este programa vamos a ir detallando a nuestro estilo Los Corolla aquí en la Nacional Rock. Sí, en un ratito también vamos a repasar qué estuvo pasando con los trenes, qué estuvo pasando con nuestros amigos de 678 el otro fin de semana y en esta semana también. Que los han agredido. Repercusiones ahí y también en Malvinas Argentinas con un ataque a periodistas de distintos medios y agencias. Todo esto reflejado como nunca, donde aquí en la 93.7 en la Nacional Rock, 2 horas, estamos hasta las 2 de la mañana. A horas del evento del año. La gran final Tigre San Lorenzo hoy a las 2 de la tarde en Victoria. ¡Vamos San Lorenzo, por favor! Está arreglado, ganan unos de que en la camiseta tienen azul y rojo. La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo. Angelitos de papel, se han perdido por Babel, ¿quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel, la muerte y su carrusel, fúnebre en su vaivén, un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Su mirada quedó congelada por el súbito sonido pulsante que lo valió. Hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. Aquel cuerpo sin vida era su hijo. María estupefacta cayó al piso, su rostro deformado se convirtió en un grito. Quedó un solo zumbido, significaba la hora del deceso, marcada por un beso de labios de la madre, perdida en desconsuelo. Hizo llover el cielo, lágrimas del desierto, y hasta la muerte se quedó callada por respeto. Angelitos de papel se han perdido por Babel, ¿quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel, la muerte y su carrusel, fúnebre en su vaivén, un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. llevan, polvos queman, braca pam pam. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, braca pam pam. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, braca pam pam. Para liberarme, sí, el cielo va. y voy a destapar la sensación borracha de sentir tanto dolor. Un letargo de un sueño recién soñado. Voy a desnudar mi luz para liberarme. Sí, el cielo va a brillar, alucinado está. Solo una canción sobre el viento.